Hace tiempo que yo estoy enamorado y no encuentro palabras para declararme. Hay momentos en que sueño ilusionado y despierto solo para reprocharme. El que vive de ilusión muere de engaño. Aunque sufro un mal de amor, yo soy realista. También sé que no hay mal que dure 100 años, tampoco ningún cuerpo que lo resista. Y por eso esta noche me declaro, porque por ella me muero. Esta noche me declaro, porque por ella me muero. Esta noche le hablo claro y le digo lo mucho que yo la quiero. Esta noche le hablo claro y le digo lo mucho que yo la quiero. En la vida yo he sufrido. No me nieguen que el hombre, aunque muy valiente, hay momentos en que teme ante el amor. Este vence al bruto y al inteligente, vence a todos los que amamos con ardor. Ay, por eso ya lo tengo decidido. Esta noche me declaro. Ahora mismo me emborracho, me no friegue.